buscarle el consuelo de besar tu boca una noche más. Triste recuerdo de la noche aquella, quieres retornar cuando mi cariño te mandé buscar. Yo estaré contigo para darte abrigo y quererte. Los jardines de tu pensamiento florecen un rosal y al triste recuerdo.